Se conoce el logo ganador que será utilizado para los 150 años de la Ciudad del Carmen. El sábado 6 de abril, se llevó a cabo la elección del logo conmemorativo para los festejos de los 150 años de la Ciudad del Carmen, ubicada en el departamento de Durazno. El municipio, dirigido por Fernando Rodríguez Remedios, anunció en las últimas horas, a través de sus plataformas en redes sociales, que se recibieron más de 20 propuestas. El jurado, tras un minucioso proceso de evaluación, llegó a una decisión unánime. El diseño presentado por el señor Marcos Pesano fue el seleccionado. Además de expresar su agradecimiento a todos los participantes, el municipio extendió sus felicitaciones al autor del diseño ganador y compartió el logotipo elegido en esta ocasión particular. Te habló, Mauro, una voz generada por inteligencia artificial para Durazno Digital.